en el mismo folio la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precio sin competencia. Una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta. Estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista. Tú te quedas a mi lado. 12 y 8 minutos, esta sintonía, la música relacionada con la gastronomía, cada semana que pone el arranque a este espacio, cada miércoles, si nos siguen ya lo saben, que con esta nueva programación, otoño-invierno, aquí en Radio Ubrique, cocinamos con nuestros mayores. Cocinando con nuestros mayores es el título de la sección que les estamos ofreciendo, además con un gran éxito, una gran aceptación por parte de nuestros oyentes, que están muy pendientes cada miércoles a esta hora para ver qué es lo que nuestros mayores nos han preparado cada semana. Hoy en concreto con la participación de Mari Morales, Loli Fernández y Paca Ríos. A las tres, bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Ya estuvieron, evidentemente a Paca la conocemos como colaboradora de esta casa desde hace mucho tiempo. A Mari también, igualmente, y a Loli, que estuvieron hace cuestión de 15 días. Y bueno, pues hoy en concreto ya les comentamos, se lo íbamos anunciando la pasada semana, que dentro de los programas que tenemos preparados, la verdad es que son, en torno a postres, verduras, tortillas, recetas rápidas, todo eso lo vamos a ir abordando en las próximas semanas, pero hoy el protagonismo es para las croquetas. Así que, ya lo saben, hoy vamos a aprender cómo son las distintas etapas para realizar una deliciosa croqueta, y además, pues Mari, Loli y Paca nos van a dejar una de sus recetas en ese sentido, porque hay muchísimas recetas, muchísima variedad, pero hoy vamos a conocer algunos ejemplos y vamos a ir repasando las distintas etapas, como comentamos, de la elaboración de una buena croqueta. Todo ello aquí en Cocinando con Nuestros Mayores, ya saben, en colaboración con la Delegación del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique, esta tertulia de cocina pretende, evidentemente, quedarnos, recordar la tradición gastronómica y compartirla con nuestra audiencia. Así que, lo dicho, hoy croquetas, ¿qué podemos decir? Paca, Loli, Mari, de las croquetas, así a bote pronto. Porque las croquetas son un platito muy socorrido, ¿verdad?, para todo el mundo, porque nos gusta tanto a los mayores como a los niños y a los y además que se pueden hacer de tantas cosas muy variadas, pues tan buenas. Y si son sencillas, pues mejor todavía, que hay algunas que tienen una elaboración. Algunas son muy elaboradas, bueno, claro. Más grande, tienen que esperar que se ponga bien hasta el día siguiente la masa. Pero hoy traemos cosas fáciles. Muy bien, Loli, un plato fácil en principio, todo lo que te quiera al final es complicarlo, pero que en principio se pueden hacer fáciles y eso, mucha variedad, ¿no? Claro. Por ejemplo, las de puchero le gustan mucho a los niños también. Las hay de pescado, de verdura, de lo que quiera. Entonces, pues se pueden hacer con la misma elaboración de la masa, pero en distintos ingredientes. El que sea de pescado, o puchero, o la que sea puchero, me refiero a la carne del puchero. Además, es verdad que ha tenido tradicionalmente mucho éxito porque es una cocina de aprovechamiento, como sí, decimos, ¿no? Exacto. Que de todo lo que te sobre puedes hacerla. Lo puedes hacer. De chorizo, de morcilla, de queso, de espinaca. Está muy buena con piñones. Con piñones, buenísimas. Están muy buenas también. De verdura, de queso, de todo. De lo que tú quieras. Y yo no cozo las espinacas. No, son las espinacas, las riego con el aceitito y la verdura, sí, y los ajitos y eso. Claro, claro. Están buenísimas. Después se puede añadir, se puede hacer con leche, se puede hacer con el caldo, con un de esto que hace del pescado de la fumé, ¿no? Con un fumé. Lo puede hacer, que no tiene por qué ser que siempre no, leche. Con leche no tiene, lo puede hacer. Yo la de gamba la hago muchas veces con el cardito de cocer la gamba. Claro. Otras veces, claro, de cocer las cabecitas. La cabecita, pues, la merluza, que tú la hierves, la merluza en agua hirviendo, con una poquita aceite y una hojita de laurel, hierve esa la merluza un segundo y la apagas y ya la desmenuza por una poquita agua de ahí a la bechamel. Para hacer la bechamel, claro. Esto es tú, y las medidas, yo no tengo medidas. La medida tú estás en tu vista, que tú lo vas viendo, la bechamel. Con la experiencia, claro. Sí, vamos, pero vamos, que siempre, que hace muchas veces, pues claro. Te lo he dicho yo a Mari, le digo, siempre se suele que para medio litro de leche o de cardo con, son 60 gramos de harina. Pero tú, con dos cucharaditas soperas, ya tienes, pues ya la está, medida de... Que quieres hacer 100 croquetas, pues tienes que echar 4 y un litro de cardo. Claro, claro. No puedes echar menos. Pues yo sí quiero hacer una medida, que pues, cojo 100 gramos de harina, 100 gramos de mantequilla y un litro de leche. Te sale perfecta. Perfecta. Te salen perfectas. Ya añadirle lo que tú, tu imaginación... La con, lo que tú tengas, quieras hacerle de con de añadido. Lo que tú... ¿Quieres carne, pescado, lo que tú quieras? Ay, pero de al ajillo que están... Al ajillo están muy buenas, con muy la buena. Gamba al ajillo. Y la de pollo asado también están muy buenas. Pues las vamos a ir comentando, las principales. Le jamón, dicho, de pollo, bacalao, son las manos. Le dije a otra musasita que tuvo la otra semana, que cuando sea al final, vamos a venir todas, si permitís ustedes, sí. Y cada uno vamos a traer algo para no que lo probéis. No es que permitamos, sino que os pedimos, por favor. Y entonces le digo a Mari, pues hacemos una croquetita de gamba, que, lo que no hayáis probado, la tortillita de calabacín, que si no las hace, las hago yo, que yo también sé hacerla, la hace la Isabel, que dice que está muy rica, la coliflor, pues la rellenamos otra, para que probéis. Sí, receta de las que habíamos dado. Que... Claro, una receta de las que hemos dado que deis fe que es verdad que está bueno. Una degustación final. Ay, ¿no? Una degustación. Una clase práctica. Este día de una a dos no tenéis aquí con nadie, nada más que con nosotros, para tomarnos lo que sea. Muy bien, pues eso queda apuntado. Ahí está. Queda firmado ya. De brócoli no estarían buenas. También. Todo, todo. Las madres quieren que los niños coman brócoli. Entonces yo creo que para... Esta sería una opción muy buena. Es que la croqueta es tu imaginación. Todo y no, tú no le digas al niño de que está esa, tú se las pones por delante y punto. Claro. Que le gustan más, pues se come más que menos, pues que coma menos. Tampoco hay que obligarlo, Loli. Pues hay que decir que las croquetas, que son un plato tan español, ¿no?, de la cocina española, sí. El origen no es español, el origen es francés, en el siglo XVII, en la corte de Luis XIV. Anda. Lo que pasa es que la influencia francesa durante la Guerra de la Independencia pues hizo que se introdujera poco a poco en nuestro país, y es verdad que ha ido evolucionando, ¿no? De hecho, Paca me comentaba, fuera de antena, que su receta es con patata, no es con bechamel. La mía con patata. Y parece que las primeras eran con patata. Después, fíjate, ya se descubrió la bechamel, esa salsa. Fíjate. Y a partir de ahí, pues hay de diferentes tipos, ¿no? Pero, Y nosotros nos creíamos la Río que era nuestro, lo de las patatas. Mi hermana y yo que hacíamos para toda la familia. Ay, bueno, Dios pues, mío. La palabra croqueta, que proviene del francés croquer, que significa que crujir, ¿no? Crujir. Exacto. ¿Qué te he dicho yo de la papa? ¿Sí? Te digo, esta es tan crujiente porque la papa cocida, claro, se pone crujiente cuando la fríen. Cuando la fríen, claro. Y es por, fíjate, eso que tú dices, que en su inicio... Tienes estudia lo que aprendo. Pues fíjate, que sobre la práctica, al final... fíjate, esto es morirte. De hecho, no sé si sabéis que la croqueta tiene un día internacional. Sí, hace poco fue, me parece En enero, el 16 de enero. Parece que había escuchado yo hace poco. Pues el día internacional, para que veamos un poco hasta dónde llegan, ¿no?, las croquetas. Gracias. Pues nosotros, si os parece, antes de entrar en la receta que nos habéis preparado para hoy... vamos a quedaros con trucos, con, en definitiva, cómo hacéis vosotras, cómo es la elaboración, y en ese caso podemos comenzar por la bechamel. La bechamel, que es muy importante en aquellas que llevan. Lo más importante, como no te salga la bechamel buena, pues no está bueno, porque ni la puedes hacer, claro, se te deshace. Hay gente que dice que se le hacen grumos, pues bueno, si se hacen grumos, se pasa por la batidora y se le quitan todos los grumos. Eso es un truquito. Como los calostros, cuando los hago, si me se hacen grumos, lo paso por la batidora y salen. Pues para aquellas personas que nos estén escuchando, ¿cómo haces la bechamel? Loli, ¿cómo haces, por ejemplo, la pues bechamel? Yo pongo el aceite, la cebolla, si es que se ponga pochita, le echa la harina, por ejemplo, 2 cucharas de harina, unos que viene a salir unos 60, ¿cómo es? 60 gramos. 60 gramos. Uh-huh. Pues entonces será como medio litro de leche o de caldo, lo que quieran ponerle. Y si quiere más cantidad, pues puede poner un vaso de harina y como un litro de caldo o de leche. Uh-huh. Y ya primero se va sofriendo y luego se le echa la carne, se le va poniendo pochito que no te ponga quemado. Y con su poquita sal, no mucha porque ya la carne está cocinada con sal. Y entonces pues ya se va haciendo las bolitas, la bechamel se va moviendo, pero eso tiene que reposar un poco. Bien. Un tiempo. Sí, sí. Una vez apartado. Y ya después se van haciendo las bolitas, pasándolas por huevo, pan rallado. Pues y se le pone también pimienta. Y no es noscada. De todas formas, con eso iremos enseguida, ¿no? Con rebozado y demás. Pero ahí estaba, ¿no? La explicación, Paca, ¿tú cómo haces la bechamel? Pues la bechamel yo la hago con... según con qué haga de qué van a hacer las croquetas. Porque yo, por ejemplo, a las de hoy no va a llevar bechamel. Sí, lo decías que... Las de hoy va a llevar su sofritito de ajito y de cebolla. Que esté bien posadito, como la cebollita doradita, así ya caramelizada. Y ahora pues, las patatas ya las tengo cocidas, las estrujo y le pongo eso a las patatas y ya eso. Pero si tú haces otra bechamel para otra, por ejemplo, para el pollo asado, pues tú tienes que hacer tu bechamel, pero hay que echarle una poquita de mantequilla para que cojan una suavidad la bechamel, que coja una suavidad. Y una vez que tú la bechamel la veas con la leche, la harina, la que tú le quieras echar, de harina, la cantidad que quieras hacer, una vez que tú hagas así, con tu espumadera o la cuchara o lo que sea, que se te despegue de la sartén y se quede la sartén limpia, que parece que no has guisado en ella, entonces está la bechamel esa. Y el punto ya. Tiene el puntito. Mientras que tú no la despegues de ahí, todavía no está eso. Es muy importante también echarle la sal, la pimienta. Y la sal, a la bechamel. Claro. A la vez que tú echas esto, le tienes que tú echas el aceitito, tu ajito, tu cebolla, tu nuez moscada y tu pimienta. Yo le echo a todo pimienta que me encanta. Y también se le echa la de al ajillo de guindilla. Sí. Guindilla. Sí, es que tú pones la gamba al ajillo, tal. Tú la quieras poner. O le quieres esa guindilla, y si no, a mí me gusta lo picante, yo le echo un poquito de guindilla. ¿Qué le están tratando? Una guindilla así por gas, o como le llamen, esto como pimiento menudito, pero en rojo. Otra guindilla. ¿Cómo le llaman guindilla? Es que me quiero recordar cómo le llaman, no sé. Que es un pimiento mía, tiene una maceta de esta. Para acá, mira Rubén, que está al control. ¡Toma! ¿Qué te estás comiendo? Dice que está escuchando. Quiero lo de mi niño. Hablando de comida, pues. Y la bechamel está, Juan Carlos, que tú le cojas el punto. Para un vaso de harina, como ha dicho Loli, le tienes que echar 3 litros de cardo. O esto es una exageración. Pero tú vas sobre la marcha, cada medio litro del S son 60 gramos de harina. Pues tú, si tú coges que 60 gramos de harina son 2 cucharadas. Pues ya tú sabes, si vas a gastar un litro del S4, 4 cucharadas, si vas a gastar, no tienes que necesita peso ni nada. Por cierto, que decía un oyente, a ver si dais las recetas con las medidas. Pues bueno, pues ahí está. Lo estamos diciendo, que cada medio litro del S, 60 gramos de harina y 100 gramos de mantequilla. Y ahora tu aceite, pues poquito, una cucharadita o 2. La mantequilla parece que se derrite, pero después la mantequilla le da cuerpo a la croqueta para poder... Y la suavidad que da cuando tú te la comes, una suavidad así... No me explico, pero te se hace la boca agua. Eso sí. Mari, ¿cómo la haces tú? Te has comentado algo, pero ¿cómo harías tú la bechamel? ¿Cómo la haces? Yo la bechamel depende para lo que se vaya a hacer, o con aceite o con mantequilla. Yo las que traigo hoy la hago con mantequilla y... Un poquito de... Con mantequilla. Yo le echo 100 gramos de mantequilla y 100 gramos de harina. Y 1 litro de leche. Y ahora tú pones la mantequilla, que se derrita un poquito, y cuando está derretida, pues le echas la harina. Le das unas huertecitas para que la harina no salga cruda. Ya después, cuando tú ves que está, pues le vas añadiendo la leche, moviendo, hasta que tú ves, como dice Paca, que se hace el surquito en la sartén y ya tienes ahí la bechamel. ¿Qué hace así? Es que eso lo canta. Y después su poquita de pimienta, su poquita nuez moscada y la sal. Una vez que te ya después añadirle lo que tú quieras. Claro, eso. Bien. Es pues eso sobre la bechamel. Vamos a ir con todos los pasos. Estaba viendo por aquí sobre la marcha aportaciones de los oyentes. Dice un oyente: el día de la degustación me apuntáis. Nada, invítala tú, que le doy el toque. Bueno, ahí tenemos su teléfono, porque es por WhatsApp, así que dice que le demos el toque, que lo apuntemos. Y también nos dicen, Cayena se llama la pimienta. Cayena, ¿no? Es la que ella Cayena, decía, ¿no? Cayena. La Cayena, ¿no? ¿Te refieres? No, es un pimiento que es rojo, que es como rojo, una telecilla, pero así de grande, pero lo llaman... que a mí ya le gusta mucho, pero es de como de México, de lo de México. ¿Qué le llaman a los mexicanos? Al picante. A un pimiento que hacen, sí. No me acuerdo, pero lo tengo en la punta de la lengua. Cerecilla no. No. Cerecilla es nuestra, ¿no? Le llaman, mi hija tiene una maceta llena de pimentitos de estos rojos. ¿El chile? Ay, chile. Que es como chile, así, un pimiento rojo así. Sí. Y eso pica... Eso con la punta nada más te pones estos días, vamos, como una perra, calentorra toda. Bueno, pues hemos hablado de lo que sería la bechamel, ahora el relleno. El relleno, la masa, el relleno. Con la masa, eso, yo cojo... Claro, depende de lo que se vaya a hacer. O sea, por ejemplo, la mía del atún, ya la bechamel la tengo ahí a veces cita, ¿no? Pues ahora cojo yo, según la masa, la que vayas a hacer, pues dos latitas de atún, porque para que no vaya pobre, ¿no? Que generosa. Sí. Pues cogí, escurre dos latitas de atún y las dejan. Mientras tú estás haciendo todas esas cosas, la latita de atún en un colado la tengo yo puesta escurriéndola. Y le doy instante con el tenedor para que se quede el atún sequito, que no tenga grasa. Luego le añado su atún a las papas esas ya cocidas con sus fritos de ajito y cebolla y con su nuez moscada y su pimienta. Y lo mezclo muy bien. Y voy cogiendo pipí, haciendo mi croqueta. La paso por huevo y pan rallado. Esa no hay que pasarla por harina. Porque esa no se deshace. Mi huevo y pan rallado. Y bastantito aceite. Ahora vamos a ir con ello. De todas formas, los siguientes pasos. Loli, el relleno. ¿Cómo haces el relleno? El relleno de la carne del puchero. Se le pica muy menudito, ¿no? Y se va pasando también por el tartén. Con la leche y el cardo, lo que quieran ponerle, mejor le pega el cardo, ¿no? Mm. De las dos maneras están buenas. Mm. Y entonces te va poniendo así con la harina, haciendo la masa, como lo ha dicho Paca y Mari, para que esté bien cuajadita. Entonces, veía por aquí que... hacer la forma de la croqueta. Mm. Veía eso, que el secreto está en que... coger el punto, ¿no? De equilibrio. El punto de que no esté muy duro, evidentemente. El punto ya te lo dije el otro día, que como no te lo cojas bien, no hay nada bueno. Y en ese sentido tiene que ser el equilibrio entre cremosidad y dureza, ¿no? Exacto, si lo pones que le echas mucha harina y eso no está... Te va a salir como pastosa. Te va a salir que cuando la comas te va a saber... La harina no puede saber a crudo. No, por eso hay que tostarla un poquito. La harina la tienes que freír antes en tu mantequilla. O en el aceite o la mantequilla. Exactamente, como lo hagas... Tú es en la leche, si ahora la harina en lo harto, eso te sale a ti crudo. Eso no sirve, no tiene. Tiene que ser que coja los ingredientes. Pues claro que sí. Y sepa algo, si no va a saber harina cruda. Bueno, pues hemos hablado de el relleno, antes de la bechamel... otro de los trucos que veía, o que bueno, es evidente que es fundamental, ya Paca también lo comentaba, que tienen que tener un poco de reposo, ¿no? Hombre, y depende de cada tipo de croqueta, además. Sí. Las croquetas tienen que tener mínimo 4 horitas para que te salga esa masita sin. Yo depende de lo que se hagan, pues se pueden hacer día antes también. Y tú haces esta noche la masa y la haces mañana por la mañana tu croqueta. Claro, pero que la de papa no necesita reposo. No, la de papa no necesita reposo. Pero las demás todas, ¿eh? Yo las del cocido las hago hoy para mañana. Las de gamba como las de mar y lo mismo. Por eso decíamos... O de pollo, de lo que sea. Sí, decíamos que son recetas fáciles y rápidas, pero claro, sí. Es verdad que teniendo en cuenta pero que... Tienen una para el día siguiente, sí. ¿No? Sería para... Todas las de espinaca, todas las dejo yo hasta el día siguiente. Loli, también la dejas, ¿no? Reposar, sí. Hay que dejar un tiempo. Hay que dejarla porque si no salen medias crudas. De hecho, en la nevera, ¿no? Reposar y va cogiendo... Es que tú imagínate, la bechamel coge una temperatura que eso tú no lo puedes hacer, terminar y hacerla. No. Eso está caliente, que te quema. Mínimo, yo a veces que la he tenido que hacer ligera y ha sido, damos una hora, las he tenido que dejar por lo menos para que estén... Están templadas. Y no las haces igual, echas más tiempo porque no está la masa... A mí me gusta ponerlo en un tiesto así, cuadrado. Sí. Y entonces lo pongo todo y lo pongo que esté todo parejito. Imagínate qué es esto. Sí, sí. Y ahora cojo con el cuchillo y voy cortando así, tanditas, tanditas. Y ahora voy haciendo así, ti, ti, y esto es una croquetita, una croquetita. Okay, también se pueden hacer redonditas, no tiene por qué ser la forma de todas formas, chiquitita para los niños, para que sea un bocadito nomás. Pero tú las haces así, cortas esto y ya lo haces como te dé la gana. Le da la forma. Le da masita más grande. Yo la he hecho, como tú dices, en una fuente. Ahí. Y ahora con papel film. Ahí, un poquito de aceite por encima para que no se pegue. Le pones eso y lo metes en la nevera. Pero no se pega porque tú pones el papel que dé en... Sí, que no dé en la masa. Que toque en la masa, que toque así bien tocado, para que no coja aire. Lo pegas bien así a tu neverita ya. Ya está, hasta mañana o hasta mañana, y eso salen perfectas. Salen muy buenas, muy buenas. Así que las croquetas son buenísimas. La de vamos a tener que traer las de los pollos asados, para que las prueben, y la de gamba la hizo. Que están. La de gamba la hizo, están de muerte. Esta toda, no te acabas tú de comer, Toda esa la vais a traer. Esto es como los huevos nevados. Esto te pones a comer los huevos nevados y tú no sabes cuándo vas a acabar. Es verdad. Yo no los he visto. De lo bueno que están. Los huevos nevados están muy buenos. Están muy buenos, muy buenos. No los he visto. También habrá que traer una prueba de eso. Habrá que traer algo. Ahora que vaya a tener que mandar un coche a mi casa, porque no puedo con todo. Bueno, contactaremos con alguien para que... Rubén lleva por mí, o Fran, o pues, tú. Claro que sí. Pues hablamos de ese poco de reposo. Otra de las etapas importantísimas, que ya de hecho ya estabas ahí anticipando, el rebozado, ¿no? También es fundamental, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo hacéis el rebozado? Pues eso, pan rallado, su huevo bien batidito, las que no se pasan por harina, huevo y pan rallado, ¿verdad, Mari? Así es. Todas son, las croquetas todas van esa elaboración. Su harina, su huevo y su pan rallado. Y bastantito aceite, que no sea poco, que las cubra y que estén bien calentitos. Bien caliente el aceite. Si no se pegan al fondo, Fondo y se lían a deshacer. Se deshacen porque no tiene que estar el aceite. Que cuando tú eches la croqueta, haga la croqueta como si fuera un buñuelo que se viene para arriba. Tampoco necesita tanta fritura porque no, la croqueta está todo eso. Está pues como está todo eso, lo de dentro está todo cocido. Sí, al final. Cuando tú las veas, un dorado, yo siempre digo bonito. Que no estén blancuzca ni estén quemadas. Ni estén quemadas. Ahí ya está. El rebozado, Loli, ¿cómo lo haces? Igual que ella. Como han comentado. Le voy haciendo así las formitas. Y se pasa por huevo, pan rallado y harina. Y salen muy buenas. A veces leía por aquí, ¿no? Hablando de croquetas, que si se agrietean las croquetas... No es por el rebozado, muchas veces por el aceite, a lo mejor que esté que no esté en la temperatura ideal. Claro, ¿no? Y a lo mejor esté más frío y están, como digo yo, están escasos. Se abren y se abren. Pero estas me las como yo, las feas. Las feas me las como yo. La bonita la dejo para los niños. Esta misma de buena. Igual. Al final es lo mismo, claro. Sí. Pero es verdad que al final, cuando está. Es como el pecado. El que fíe último está un poquito más oscurito porque ya ha frito un montón. Claro. Pues ese es otro de los pasos fundamentales que decíamos. Digo, el aceite, la temperatura que tiene que tener para que no se desmoronen las croquetas. 160 grados. Eso leía, ¿no? 170, 180. Yo tengo un termómetro para medir el agua, porque mi hija hasta un té que te toma te mide el agua. Y yo tengo mi termómetro, y tú lo pones, y te da 160 o 200 o 170. 160 grados está una temperatura divina de la muerte. Sí. La freidora la tiene que poner en 1,60. Que la freidora no sale buena. Tiene sus números y... Claro, tiene hasta 200. Sí. Yo la pongo en 160 para pescado, para todo. Es verdad que... En la freidora salen buenísimas. Si está el aceite muy frío, al final salen empachurriadas de aceite, se ¿no? Se te abren. No, que se abren. Y se abren. Se abren. Es que se abren todas. Te pone como una coliflor. Y si está muy demasiado pues caliente... Se pone negra de momento. Hay nada de tipo. Y no está frito. Tan cruda lo que tiene que freír. Así que ese es otro de los puntos fundamentales. Para que salgan bien. Que son sencillas y todo, pero tiene también un toque. Sí, claro, son sencillas, pero si y no le das un toque, poquito no... de alioli, ¿no? Que hay que hacerlo para ponerle comértela. A mí que me encanta la alioli. La alioli se hace con huevo y aceite y tuajito. Yo lo hago mucho con leche. Y una goterita de... Bueno, con leche. No hace falta. un poquito de una goterita de vinagre o de limón. Eso. Yo la hago mucho con leche porque no se estropea ni... Hasta un vaso de aceite y un vasito de leche, ¿no? ¿Esa tú? Sí, yo es que lo hago a cálculo también. Igual que yo te a cálculo. El ajito, la leche, la sal. Yo pongo sal mi batidora y todo a cálculo. A cálculo. Digo, porque venga, ya una tiene las medias más o menos. Es que la leche es igual que... yo eso, el aceite igual, todo junto, el huevo, el aceite de girasol y el ajo. La poquita sal y la gotella de limón. Meto esto y hasta que no lo vea yo que está espeso, espeso, no la muevo. Ahí un día. No, tú lo dejas abajo, una vez abajo, que... ¿Abajo? Abajo. Y una vez ya después, ya... una vez que está eso, te empieza a mover despacito. Para despacio. Porque si lo mueve... ¿Se corta? Y no movido, se corta. Se corta la mayoneta. Pero luego sigue echando aceite y se pone otra vez. Sí, si se te corta... Y le das para abajo otra vez y sigue bien. Vuelves a empezar de nuevo y en vez de le echas lo mismo que, no, que se te ha cortado, lo vas echando y te sale bien. Pero la alioli y la mayonesa que hace mi hermano no las hace nadie, ni los que tienen estrella Michelin. Oye, cosa más buena. Mi hermano Pepe. Uy. Yo ahora estoy allí en Canarias y qué bueno los hace. Pues eso, como salsa, acompañando las croquetas. Las vas a poner secas. Hombre, un poquito de mayonesa de esto. Muy bien. A la vera. Pues nos habíamos quedado con el aceite, la temperatura que tenía que tener y el culmen, que es la fritura. La fritura que se debe hacer también con, hombre, esto es algo lógico, evidente, ¿no? Pero con unas tandas no muy numerosas, digo, porque si no baja la temperatura del aceite. Sí, claro, claro. No, eso es todo la fritura, tú no puedes echar... Estas no son las papas fritas que tú echas ahí en una barcaja. Eso tienes tú que echar, como sea la sartén, que coge 10 croquetas, pues 10, que coge 5. Bueno, y depende también de que tú las congeles, porque yo muchas veces hay muchas, las congela y a lo mejor congela las esas, pero ya no puedes echar 8 o 10. No, claro. Ya tienes que echar porque está frío, baja la temperatura. Al estar el aceite, al enfriarse el aceite... Y se puede se poner negro y no freírse. Cuando se congelan por dentro, lo congela. Hay que echar en la misma temperatura, pero menos cantidad. Menos. Y cuando vais sacando las croquetas, ¿utilizáis papel absorbente para el aceite terminar de...? Sí. Para todo, para los filetitos, asado, para todo. Todo lo que sea empanado lleva su papel absorbente. Un filete a la plancha no le vas a poner un papel absorbente. Ahora las croquetas, al pan frito, a las tortitas de bacalao, a todo eso, su papel absorbente. Claro. A una tortilla tampoco le vas a poner papel. Que luego el aceitito desde que está bueno también. Venga, pues, todo eso sobre las diferentes etapas de lo que es cómo hacer, elaborar una buena croqueta. Vamos allá, si os parece, con la receta, ¿no? Venga. Venga, comenzamos contigo para acá. Conmigo misma. Venga, ¿sería croqueta de qué? De papa. De papa. Yo patatas no, porque aquí en Ubrique se dice papa. Croqueta de papa, claro que sí. Hombre, con atún. Con atún. Pues yo le hago un sofritito. Los ingredientes primero. Los ingredientes son papas, atún, aceite, cebolla y ajo. Que yo me acuerde. Lo mismo no me acuerdo de más nada. Y huevo y pan rallado. Rallado. ¿Sí? La harina y la... Y la harina y... La harina no, porque lleva la patata. Esta no lleva harina. Y ya está. Un huevo y pan rallado para rebozarla. Y yo les hago un sofritito. Según la que vayas a hacer de papa, por eso de aceite. Porque ya te digo que yo no tengo una medida, sino lo tengo en mi vista. Por eso yo mi sorreón de aceite. Claro, con la experiencia ya, pues. Exacto. Sofrío mi papita, mi cebollita y mi ajito muy bien posadito. Y una vez que está todo bien posadito, ya tengo mi papa cocida. Y yo siempre los hago templaditos, porque parece que coge más. La patata se trabaja mejor. De mejor. Lo hago todo bien. Que se entregue bien todas las cosas. Su nuez noscada, su pimienta. Ya voy a hacer. Esto es que es muy fácil. Estas sí las puedes freír en el día. Porque no tienen queso. La voy haciendo, la voy pasando por mi pan rallado y mi huevo. Que tampoco la paso por harina porque no hace falta. Y mira qué fácil está esa. Está prontísimo. Okay. El tiempo de cocer la papa. Lo demás lo vas preparando de momento. Teniendo preparada ya. Esto está en media hora, está en esa. Y ¿cómo? Puede hacer bolitas, como dice ella, ¿no? Puede hacer bolitas, puede hacer bolitas más grandes, bolitas, eso de las patatas, de las croquetitas más chiquititas, bonitas, de todas las clases. Y como decimos, al no llevar bechamel, pues se pueden hacer inmediatamente. De momento. Y están súper buenas, ¿eh? A mí me encanta, y crujiente. Y ahora tú le pones lo que te he dicho, tu bayoneta, o le puedes poner queso, que a los niños también les gusta mucho el queso, o alioli, o de las tres cositas hacen un poquito, y ya está. Y están súper bien. Oye, pues hay que dar las croquetas de papas con atún. Buenísimas. Duración de media hora, más no esa. El tiempo de la papa en 20 minutos, pues ahora si vas a una papa muy gorda, no, yo la he hecho medianita. Para que, claro, sí, para que sea más rápido. Y las pelos de momento, como las papas aliñas, hay que aliñarlas en caliente. Para que te salgan unas papas de muerte. Y para que cojan todos los sabores. Todos los sabores. Fría, ¿no? Fría, ¿no? Tú te das cuenta, fría, ¿tú qué coges, Juan Carlos? Frío no tiene gusto nada, todo calentito. Muy bien, pues ahí la propuesta de Paca. Claro. Pues vamos con Loli o Mari, como queráis. Da igual. Pues vamos allá, Loli, si te parece. Sí. Tus croquetas que serían de... De puchero, de la carne del puchero. Muy bien. Pues, ¿cómo los ingredientes? Los ingredientes, carne del puchero, depende de la que tenga. Pues tiene que ser de caldo de leche, ¿no? O varía con... Yo por lo menos se lo he hecho así. Y de harina le pongo 100 gramos de harina. Y me parece que es mucho caldo. Porque yo pienso que para la carne del puchero le va más el caldo que la leche. Y ya eso se va haciendo, la cebollita pocha en el poquito de aceite con los 100 gramos de mantequilla. Y se va echando con un ajito o dos que se le eche. Y va moviendo hasta que esté doradito. Y ya le pone la carne, lo va moviendo, y le echa su harina. Dos cucharadas, si de medio litro, son dos, ¿no es? Y si es un litro, pues son cuatro cucharadas lo que se le pone. Y se va haciendo la masa hasta que ya esté consistente, como para que no se ponga chiclosa. En ese caso sí habría que dejarla reposar, ¿no? Dejarla reposar, sí. Y quien quiera ponerle perejil, le puede echar perejil. La nuez noscada y la pimienta para darle un sabor más bueno. Muy bien. Yo creo que nada más. Yo creo que está bien. Y a partir de ahí, bueno, pues la elaboración... Sí. Que ya después, una vez que ha reposado, pues se hace la masa, se cortan a trocitos, se puede cortar a tiras y luego así a trocitos. Y se va pasando por pan rallado, por huevo y pan rallado, y se van fritiendo. Muy bien. Y la temperatura tiene que estar en 180 y que no esté ni muy caliente ni muy frío. Y ni echar mucha cantidad porque se enfría el aceite y ya empiezan a reventarse. Tiene que ser un puntito, sí, para que salgan enteritas y salgan buenas. Oye, pues las croquetas de puchero que en cuanto al tiempo... para elaborarla, es verdad que bueno, hay que dejarla reposar, pero también dentro de lo que cabe mucho tiempo no es, porque tampoco yo pienso que si la masa está fría pues no necesita mucho, pero sí como 4 horas más o menos necesita. No es la elaboración sino el reposo que después tiene que tener para que coja los ingredientes y esté más espesita. Muy bien. Pues ahí quedan también esas croquetas de puchero que son muy características, ¿no? También en nuestro país. Sí, sí, bueno. La piden mucho en los bares la gente. Son de las más extendidas, las de jamón también. Las de jamón están buenísimas también. Las de jamón están muy buenas también, pero las de puchero no sé por qué. Yo he ido a varios bares y lo que me dicen, tengo unas croquetas de puchero riquísimas, venga, pues tráelas. Muy bien, pues ahí queda también esa muestra, ¿no?, de otra de las recetas de croquetas más conocidas. Cada una la hacemos, que sean descocidos, cada una la hacemos de una manera. Claro, dice cada maestrillo con su librillo. Porque tiene su del puchero le echas tú una poquita de hierbabuena. Ay, yo le echo hierbabuena. Y eso es descanso. Y vuelo en la picadora, vuelo la carne. Sí, la picadora con la carne le echa una poquita de hierbabuena. Y es que te sabe... A Gloria. A Gloria. A puchero puro, sí. Y las paso, Loli, gallina, siete, que la próxima vez las pase antes por la harina. Sí. Tu huevo y tu pan rallado te salen, porque la harina hace que la croqueta se quede quietecita. Y luego la pasas por tu huevo y tu pan rallado. Perfecto. Que es un consejo de una mujer mayor que tú. Bueno, no sé. Muy bien, pues Mari, las croquetas que nos has preparado serían de... ¡Hala ya! ¡De jamón! ¡Vamos a comer! ¡De jamón! ¡Qué bueno! Yo la receta que traigo es de jamón. De jamón, muy bien. Y qué necesitamos, buena. Para quien quiera... Las medidas. Las medidas, claro. Pues yo le he hecho 100 gramos de harina, 100 gramos de mantequilla, un litro de leche, una cebolla, un ajito, el jamón... ¡Hombre! Y el huevo y la harina y el pan rallado. Claro, claro. Para rebozarla. Entonces yo cojo y pongo la cebolla posadita, que no esté muy frita, que esté posadita, y el ajito igual. Una vez que está eso, le añado, no, lo pongo la mantequilla, después la cebollita y le, espérate, es que estoy nerviosa. Y frío la cebollita y la mantequilla y después le echo la harina. Claro. Ya cuando la harina está un poquito tostadita para que no sepa crudo, pues entonces le voy añadiendo la leche y voy haciendo la bechamel, que eso te viene exacto la medida con el litro, ¿sabes? A lo justo. A lo justo. Igual que los 50, 60 gramos con el medio litro. Igual, es lo mismo. Y después coges el jamón muy picadito y se lo añades a la bechamel. Yo la dejo reposar de un día para otro porque me es más cómodo para hacerla. Después la rebozo en harina, un pan rallado y el huevo y el pan rallado. Y ya está, ya freí, y a comer. Muy bien, pues croquetas de jamón, también decíamos rápida, entre comillas, pero a excepción que, claro, hay que dejarlo reposado. Hombre, la elaboración, la verdad que sí, que a lo mejor esa son más entretenida que a lo mejor esa, yo qué sé, en hacer la masa, que es en media hora. Después liarlas y freírlas tampoco es nada. Mientras se calienta el aceite, tienen las croquetas. ¿Y la de las gambas, las hizo, pasa igual? Igual. Haciendo la bechamel, tú estás haciendo tu bechamel. Y el cardito, yo suelo hacerlo con las cabezas de la gamba, lo suelo poner en la sartén con una mirilla de aceite y las estrujo. Y en este aceite mismo le agrego la mantequilla y ya tengo este aceitito con el sabor de esa gamba. Claro, es que yo las de gambas al ajillo no... Y luego pongo la gamba al ajillo, una vez que está la bechamel esa, pongo la gamba al ajillo en otra sartén con los ajitos, según lo que tú quieras, las pico muy picaditas. Y rehogo el ajo, y eso hay la gamba. Y ya estos son las gambitas al ajillo, pero picaditas. Se la incorpora a la bechamel, y ya para el día para que viene. Ya está. ¿Está? Que te muere. Y ya hace la misma operación: harina, huevo y pan rallado. No tiene más. Yo le echo las especies las mismas. Si les quieres esa perejín, a la de la gamba, y que sale un poquito perejín. A la de la gamba y que sale perejín. Pues la otra receta, en este caso, de. Está muy bueno. Gamba al ajillo. Buenísima y pronta. Que no es, sí. Porque ahora si te vas a poner a hacer para un restaurante, no, pues esto tiene que ser un montón de horas. No, y más cantidad. Pero para tu casa con medio kilo gamba te salen una, vamos, con 250 gramos de gamba. Y medio kilo de harina. Te salen ahí. Hace un plato de gamba que te mueres, ¿eh? Y la cebollita y el ajito, bueno... Buenísimo. Mucho ajito, yo le echo mucho ajito cuando son amarillos. Son muy buenas, muy buenas. Pues Paca, mira, Daniela te quiere decir que me la como entera, a mí Daniela. Que quiere unas poquitas de croquetas y que quiere que le haga su famoso huevo nevado. ¡El amor! Le voy a hacer en vez de los huevos nevados. Vale, yo te los voy a hacer, cariño, cuando tú quieras. Pues Daniela, que nos mandaba ese mensaje, y otra persona nos decía, por favor... que repitan cómo se arregla la mayonesa cuando se corta, que lo habéis comentado. Sí, que se sigue echando aceite. Yo vuelvo a empezar de nuevo. Exactamente. Vuelvo a empezar de nuevo en el vaso de la batidora. Una poquita de leche. La que es sin huevo. Sí. Una poquita de leche. Pero con la que está cortada ya, empieza a echarle otra vez. ¿Sí? Tú empiezas otro vaso limpio. Ese lo deja. No, pero es la que está cortada, que tú le dices que está cortada. Sí, yo cojo. En otro te pones. En otro empiezo de nuevo. Leche, su sal y su ajo para que es la... Para hacer primero la lioli. Para la lioli. Entonces empiezo la batidora, la pongo la batidora y sin moverla. Y ahora lo que es que se me ha cortado, le voy añadiendo un poquito y muevo, sin mover, otro poquito. Y ya después voy poquito a poco. Lo va añadiendo, claro. Arriba abajo y lo vaya añadiendo y te sale. Ahí está. Y no desperdicia nada. Y lo otro igual, que tú pones este vaso aquí que se está estropeado, ¿no? Y coge el otro y, como dice ella, esa es tu huevo y una gotita, un poquito de aceite para que tenga, y ahora le vas echando este. Y va añadiendo poquito a poco, poquito a poco. El aceite, pero tienes que añadir. Porque esto no está malo, eso es que se te ha cortado. No, está, pero se... Las dos se cargan igual. Sí. Las dos. ¿Y no desperdicias nada? No lo desperdicias, es que sale bien. Por lo que sea se te ha cortado, porque no está lo que está o porque sea, por lo que sea. Que hay veces que... Tú lo haces despacito, la batidora abajo. Sin moverla. Añades sin moverla, pero la batidora funcionando abajo. Sí, sin mover... Eso, tú sabes cómo es, arriba y abajo, sí. Después, y eso te sale... Y no lo tienes que... Yo lo hago cuando me ha pasado eso. Eso lo mismo, y ahora esto que está aquí, se lo voy añadiendo, porque me lo dijo un cocinero. Me dice, tú no tires cuando te salga la mayonesa que te se corte. Tú sigues elaborándolo de esta manera y los hago igual que tú. Sí. Yo lo que pasa es que lo hago con aceite de oliva, que nosotros no gastamos. Y el aceite de oliva es que más pesa la... Sí, pero yo lo hago siempre así, estoy acostumbrada y es lo que hacemos. Y voy a tirar esto que ha salido, vamos, que a mí pocas veces se me ha cortado, pero cuando se me ha cortado lo he hecho así. Incorporando, por tanto, a una nueva que estás haciendo. A una nueva. En vez de echar el aceite, le echas lo que se te ha cortado. Una oyente nos dice, chicas, os tenéis que modernizar. ¿Qué quiere que nos modernicemos? En Tupperware hay una maquinita que hace las croquetas y te salen todas iguales. Se mete la masa y salen iguales. Sí, pero va a buscar el Tupperware y la paga no me da para tanto, hija. Yo lo he comprado. Y las manos las tengo yo muy bien. Que no, ¿no? A mí no me sirve. Yo quiero mis manos, me pongo la vera del grifo y no, me a tengo... María no le sirve y yo no tengo dinero para comprarlo. Yo lo la tengo a mano, a mano salen las cosas bien hechas, cariño. No, y tú tampoco la utilizas, ¿no? No, yo he vendido Tupperware e incluso tengo en mi casa algunas piezas, pero de croquetas no lo he visto todavía. ¿Cómo es? Pero bueno, hay que dar... Sí, está muy bien. Hombre, claro, está bien. Para que le salgan bien perfecto. Bien, si pero... se le han explicado bien cómo hay que hacerlo, salen bien. Yo siempre... Yo compré lo de marinar pescado. Ah, eso es bueno. Lo de marinar pescado sí lo tengo. Eso es muy bueno. Está bien. Lo de las croquetas no lo he probado. ¿Cómo es para acá lo de la croqueta? Es como un cinido así que metes a tu harina y el pescado, y ahora la vas cindiendo y te queda el pescadito y la llevas. Es un tapi, digamos. Es un tapi, pero es como para lo cierras y le das la vuelta así nada y ya está el pescado. Harinado, sí. Está muy bueno, está muy bien, me lo regaló mi nuera. Pero lo de vale caro, ¿eh? Sí, valía caro. No sé. Treinta y tantos euros. Sí. Es que yo lo compré hace mucho tiempo. Y esto tiene para toda la vida. ¿El qué? Esto no te estropea. ¿Los Tupperware? Sí. Pero eso cría una grasa. Yo no quiero una que críe grasa. Yo no tengo utensilios. Eso es la grasa que suelta el cocido, lo coge todo el Tupperware. Yo lo que sí, siempre me pongo la vera del grifo a hacerla. Porque si me tengo que enjuagar las manos 20 veces, que porque hay veces que se te queda pegar. Sí. Pues como yo me enjuago, me seco y voy otra vez. Y vuelve. Y así. No, la que tengan una batidora, como yo, por ejemplo, sí, que no tiene, no es de brazo, sí, que es de brazo, pero no es que grande. Que no es de brazo. No tiene brazo. ¿Se puede hacer también? Claro, claro. Tu batidora, le vas dando al... Tú le das a los números. Que vayan... Tú echas, pero tú dices para moler las cosas, no para hacer la bechamel. Para hacer la... Para moler la carne. El alioli, te refieres. El alioli la batidora esta, yo no lo he hecho nunca. Es lo mismo, porque por encima, como tiene un... El vasito que le vas echando el aceite. Tú le vas echando el aceite y va entrando poquito a poco. Claro, te hace sí. Igual. Igual. El mío tiene una tapa. Tú le echas el huevo y la... Con un cacharrito. Y ahí, con ese cacharrito por ahí, tú vas echando el aceite. Como el gazpacho, ¿no? Es que son más antiguas, pero que... Como hacemos el salmorejo, yo hago el salmorejo en el vaso, lo muelo todo, y lo último que le echo es el aceite, por ese va por ahí, sí, para sí, que vaya cogiéndose color coloradito y bonito, uh-huh, y el brillo. Uh-huh. Yo hago el carpaso así. Y me salen. Muy bueno, sale sí, como sí, vamos, perfecto, de bueno. Bien, pues han visto que aparte, aparte de las croquetas, hoy también, bueno, pues otra receta y otros trucos, que como podéis comprobar, los oyentes están atentos, Claro, a lo que diciendo, lo y van aportando también algo que agradecemos. Hablando de croquetas, ya para ir finalizando, ¿qué tipo de croquetas, cuáles son, además de la receta que sí, nos habéis dicho, las que más hacéis? Las que más se hacen, tú le haces... Es según los comensales que hayan en tu casa. Si sois mayores, pues hacemos de lo que... Si hacemos un cocido, pues hacemos del cocido. Que no se hace cocido, dices tú, pues mira, voy a hacerla con un poquito de jamón, unas poquitas croquetas. Ay, pues ahora las voy a hacer con las papitas, ahora las voy a hacer con una gambita al ajillo, con la espinaca o acelga, que están muy, muy buenas también. con espinaca, sino que yo no la zancoso, como decimos aquí. Yo la reo con el ajito que le vaya a asar yo a la besamel. Claro, esto que se concede de momento. Es como las tortillas, una tortilla, tú te comes, Juan Carlos, hazlo en tu casa que verás que te va a salir. Tú vas a hacer una tortilla, coge las espinacas o las acergas, esas tu aceitito le espero y le fríe dos o tres ajitos. Y esas y las acergas, tal como vienen de la tienda, picaditas, no vayas a asar la soja entera, cojones, picaditas. Si son las de Mercadona, no las tienes que picar porque ya vienen a hojitas y las rehogas ahí. Y ya tienes tu huevo aquí batido con tu poquita pimienta, tu sal, y ahí esa tu acerga, y ahora coges y las pones en tu sal para hacer una tortilla, y ahora cuando te las comes están crujientes. Pues están receta también. Le quieres esa atún, que eso está buenísimo con atún, buenísima. Todo lo que tú le quieras esa y que te guste, queso. Pues queso. Pues de tortilla vamos a hablar, dentro que de una semana. A mí me encanta así. Loli, las que... de papa, las de todo. Todo es que, claro, es que a mí me gusta todo. De comer, no me estáis viendo. Que decíamos. Me gusta todo. De las croquetas, Loli, ¿cuál sueles hacer más? Por ejemplo, las de puchero que nos has comentado, ¿cuáles sí. ¿cuál más sueles hacer? Hasta ahora no he hecho más. La de puchero, sobre todo. Sí. Porque como estoy sola, pues no. No son las que te gustan más y las mía, que. Entonces sí las hace ella. Y le salen muy buenas. Muy bien. O las trae hechas. Mejor que te las traigan esas. y Mari, por ejemplo, ¿de qué suele hacerla? Yo lo suelo hacer de verdura. De verdura, de chorizo. ¡Oh, qué buena! De chorizo, de morcilla y piñones. ¿De qué te digo más? Yo qué sé. De huevo duro, así que estoy. El huevo frito. El huevo frito. De bacalao. Bacalao. Y de queso azul también, ¿no? He visto que. Pero hay también. El queso azul hay que echarle poco. Porque eso da mucho sabe sabor, mucho, ¿eh? Pero bueno. A mí es que me encanta el queso azul con una rebanada de pan tostado, aceite y el queso azul lo harto. Pero para las croquetas veo yo que una croqueta de eso harta, una pero mucho. Yo las he hecho mucho también de queso de oveja. ¿Y están? Bueno. Uf, eso está bien. Pero que se los raya y los... Sí, claro. Y en la bechamel mismo, uno sí, se lo raya y después se derrite. Está buenísimo, si le echas ahí poquito queso rallado. De pero es un poquito, ¿no? Y de espinacas y piñones también es buenísima. Y le pega también el queso. También le pega el queso. A la espinaca le pega. Sandra te dice, Paca, que el año que viene, Sandra, que para la romería tienes que hacer las croquetas. Sí, ¿vale? Tú tranquila, de buito y croquetas. Sandra Coroní. Aquí nos juntamos las tres. Claro. Bueno, yo mandando las demás. No, sí, a tu madre las hace muy buenas, ¿eh? Que las hace con yerba buena, con el cocido y las hace riquísimas, ¿eh? Conchi. Doy fe. Un saludo para Conchi. Un saludo para mi Conchi. Y fíjate, y Sole dice, se ofrece a dejarte su Tupperware para que lo pruebes. Toma, Ole, esa es mi Sole. A ti te saco como a la Daniela, te como entera. Y de hecho nos ha mandado incluso un vídeo explicativo, digo, como, sí, como te hace. El te tema hace. Del Tupperware también para esa parte de... Sí, bien. Te hace, está muy bien el país para lo del pescado, no te tienes que ensuciar ni las manos, ya lo coges ahí. Pero yo estoy a la antigua, yo soy más antigua. Y que luego me dicen, esto vale 35 euros, digo, anda, le den por culo al cierto, que me lo hago en mi platito como siempre. Lo de la y luego lo frigo y a su sitio. Lo de las croquetas, me estoy acordando ahora, pues lo vendí. Es así, una cosa así, sí. Cuadra, en rojo. Y tiene una como una espátula, pero como mi hermano de ancha. Sí. Entonces echa la masa ahí, lo va empujando por arriba y va saliendo. Y por fuera lo va cortando por aquí, como si le echara por aquí y sale por aquí. Y van saliendo para acá. Porque eso hay que ponerle unos cacharritos. Hablando de darle forma, veía que hay muchas personas que lo hacen, por ejemplo, con dos cucharas, ¿no? También, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, pero también mientras estás con la cuchara, oye, como dice Paca, incluso echa un poquito de aceite aquí y ni se te pegan. Incluso veía con una manga pastelera, pero lo que hacen es la abertura, claro, más gruesa, como tú quieras. No, yo tengo boquilla de manga pastelera para eso, para croquetas. Es según lo que tú vas a... Pero parece que estamos acostumbrados más rápido, yo por lo menos la más rápido con la manga. Y a lo primero que no había manga, bueno, habría manga pastelera, sino que yo no sabía que existían. Claro, no. Yo le hacía a mi tío la tarta de chocolate que tiene 50 y tantos años, que tiene mío, Y yo en una bolsa de plástico metía el merengue, claro, y le ponía feliz cumpleaños. Le daba un cortecito y le ponía feliz cumpleaños. Uh-huh. Porque mi hijo hermano tiene 51 años. Y esta tarta se la he hecho ya a mi tío desde chico. Sí, no, es lo que hemos comentado otras veces, cuando hablábamos de cocina, que es verdad que antes no había hecho, no había tanto aparato, tanto... Tú ahora vas a una tienda de esta de que venden todo para la casa y allí hay aparatos, a mí me salto tanto, pero luego veo que algunos son inútiles. Porque claro, al final algunos para hacer allí, sí, como un trasto allí, sí, y otros que sí. Y la casa toda llena de tantos tiestos, pues el güey, lo otro, ahora hay que comprar los tiestos de estos que... para dar las cosas de los que no se devuelven. Porque te quedas sin tu vergüenza cuando lo das. Te quedas más barato para que no te lo traigas. Por si acaso. Lo que no es a Pepe Canto cuando compramos hamburguesa o algo. Sí. Pues eso se compra un paquete y viene un montón. Sí. Y se los da y no esto tira cuando lo otro. Son vidas, no hace falta la vuelta. Hombre, usar y tira. Tú no te has quedado sin tu vergüenza. Haces algo y dices, ni era un recoñón de echarlo. Y hablando de los aparatos y demás para... Es que es verdad que cuando al final estás más tiempo que si para coger el truco, después limpiarlos o lo que sea, al final no te recortan el tiempo que no tiene mucho sentido. Para mí no tiene mucho sentido. Algunos sí, otros no. Uno tiene sentido. Por ejemplo, a mí me va bien con mi electrodoméstico, mi freidor. No, a mí me va bien con el de la harina. El de la harina. Ese es buenísimo, pan harina es buenísimo. Pero hay otro que... El electrodoméstico, mi batidora las quiero buenas, que me batan bien. Yo le digo la prefalle, pero no sé decir la de aire, esta que no tiene aire. Sí, ahí me salen las cosas buenísimas, ¿eh? Uh-huh. Me salen los también buenos. Las croquetas se pueden freír, la de aire no tienen tanto aceite. No se abren. Un poquito, según la que según, sea, ¿eh? Según. Pero que no se abre y quien no quiere comer tanto aceite porque... Pues, otra en el spray. Las papas, por ejemplo, la verdura te sale muy buenísima ahí. Yo no he hecho cosas de la verdura sale muy buena. Pero y hasta los mulos de pollo te salen de vino. Pero tampoco es que es un utilicio de todos los días. Yo voy como los antiguos, el cardo en olla colorada. Claro, yo como los antiguos, a mí me gusta la cocina en la candela de leña, es donde me gusta. Sí, pero eso no lo voy a poder yo poner en mi casa ni nadie. Claro, pero... La que tenga un campo, sí. No, que aprovecha, te vas allí adelante. Pero no me voy a hacer cocido. Y así lo pongo en dos piedras. Bueno, pues nos vamos a ir quedando aquí. La verdad es que ha habido tiempo para las croquetas, pero... Y para guisarlas y yo. Sí, sí. Porque es que no había aquí habido. Nos podíamos haber puesto manos a la obra, ¿no? Claro, ya las dejamos esas. Carlos. Anda que no. Ya tienes la cena o el almuerzo, lo que tú quieras, un aperitivo. Pues vamos apuntando a los oyentes que quieran apuntarse, que nos lo digan por el WhatsApp y digo para la degustación final. Sí, pero tendrás que aportar algo, ¿no? Porque si no. Nos vamos a arruinar. algo haremos y ya lo vamos preparando. Bueno, pues agradeceros desde luego la simpatía y bueno, pues los conocimientos además sobre cocina y este rato agradable. Que no sepa algo, que nos los pregunte, tanto a Mari como a Loli que a mí, que me los pregunte. Y ahora cuando lo ven por la calle tú no te preguntas. Mira, pues yo las hago así y no me sale. Eso lo podemos decir. Eso me comentaba y no, que ya las tres estuvisteis hace dos semanas y por la calle ya os comentaban que os habían escuchado, ¿no? Yo ya son tres veces las que llevo. Sí, para acá es verdad que también. Y entonces si te preguntan, pero que es que las que me conocen bien han probado cosas mías. Porque sí, ya saben. Yo estoy de mucho de edad, porque me gusta. Y ahora que estoy más vieja voy dando menos. Tiene menos ganas de hacerlo. ¿Y las albóndigas? Las albóndigas las hice el otro día. Buenísimo. Un kilo y cuarto de carne me salieron de muerte. Muy buenas. Hace tiempo que no las hago. También son, hombre, son elaboraditas, ¿eh? Sí. Porque las albóndigas son, sino que las también es otra cosa que tú puedes hacer con lo que quieras. Con lo que tú quieras. Con lo que tú quieras, con pollo, con cerdo, con ternera, con lo que tú quieras. También buenísima. De atún se hacen también están buenísimas. Pues es otro programa, puede ser el de las albóndigas, sí. Igual que hoy. Y a la tartita, que es lo que lleva la tartita. Yo tengo un nieto que eso, mientras más albóndigas le ponga, más se come. Tiene 9 años, ¿eh? Pues eso le pone 16 albóndigas, se come del tirón. Juan Carlos, siendo de mi hermana, se comió 16 de una vez. Pues ese, un día, quizás quieren más, otro poquito, 6 o 7. Conté 19. O este de comida. Madre mía. Pero vamos, es una alegría de verlo. De pollo y jamón. Yo las hago de pollo y jamón, que es lo que le gustan a él. Pero eso... Pues yo la hice con carne pica de cerdo. Su cebolla pica también. Su cebollita, su perejil, su ajito. Yo lo piqué todo en la carnicería, se lo llevo a mi casa. Sí, yo, pero yo me lo pica todo, el jamón y todo. Pepe Canto también, me sí, lo pica sí. Él. Y para que no se incomode, porque este hombre se pone celoso con cualquier cosa. Nos va a tener que dar una comisión por hacerle publicidad. Claro. Pues Paca, Loli y Mari, nos vamos a quedar aquí, pues dicho, agradeciéndoos que nos hayáis acompañado, que nos hayáis pasado este rato tan agradable, y de hecho lo habéis notado también con los oyentes, cómo se han ido sumando, sí. Pues con sus aportaciones, sus comentarios, y nada, recordar que para aquellas personas que no hayan podido tomar nota muy bien, que de todas formas nosotros lo publicamos, claro. Con el audio, y que pueden volver a escucharlo para tomar nota. Que ir a preguntarnos, que nos pregunten, que nos conocen y nos digan lo que sea. Y si quieres hacértela a tu casa, se va. Pues sí, claro sí. También, un ratito. Claro que sí. Pues lo dicho, Paca, Loli y Mari, muchísimas gracias. Y de todas formas, os esperamos en la próxima semana, ¿vale? A vosotros. Vale. Gracias. Gracias. Hasta la próxima, adiós. Daniela, cariño. Te quedas a mi lado y el mundo me parece.